Hola, soy Juan Carlos Esteso y te espero todos los jueves a las 11:30 en el programa Entre Amigos, con la sección Elche Corre, donde podrás estar al día de pruebas, consejos, entrenamientos, entrevistas y participar en sorteos cada semana. Elche Corre, los jueves a las 11:30 en Teleelch Radio Marca y en los podcasts de teleelch.es, con el patrocinio de Viator. Viator es deporte. Más de 30 años desarrollando ropa técnica para los amantes del running y personalizando las equipaciones de los clubes más exigentes. Viator, la marca ilicitana de referencia Made in Spain. Conoce nuestras prendas en viator.es. Run, boy, run. This world is not meant for you. Run, boy, run. They're trying to catch you. Bueno, pues ha llegado el jueves, algo que nos encanta que llegue porque estamos ahí cerquitas del fin de semana y también porque tenemos la sección de Elche Corre con Juan Carlos Esteso. Buenos días, Juan Carlos. Muy buenos días, Rosa. Un montón de cosas que comentar al respecto del mundo del corredor, del runner. ¿Es runner? ¿Running? Running. Yo es que creo que todas las semanas lo digo mal. Y si te parece, empezamos el guión por el principio. Y es que se celebró el pasado día 6, en la partida del derramador, Mil Camins, una meta. Sí, como bien dices, se nos acumula la faena, se nos amontonan los kilómetros. Estamos ahora en una fase de... El guión cada vez viene más cargado, sí. Más entrenamiento, más, como decimos nosotros, estamos en la fase de carga y eso es muy buena señal. Sí. Pues como bien decías, sí, en la actualidad más cercana del running, el domingo pasado se celebró la 7ª edición de la carrera Mil Camins, una meta. Una carrera, digamos, solidaria, en la que pues, se pretende pues, dar mayor sensibilización y la prevención contra esta lacra, que es la violencia de género. De género. Se tuvo más de 650 participantes, tanto en las especialidades de marcha nórdica, walking o andar y la carrera propia. Y bueno, fue un momento en el que bueno, pues debíamos ayudar con nuestra presencia, con todos los corredores que pudiesen aportar su granito de arena a la organización que tuvo lugar a cargo de Mujeres Vecinales. Los vencedores en categoría masculina y femenina pues fueron Rafael González, que es un corredor muy habitual de la zona, segundo puesto para Lorenzo Bernabéu y tercero fue para Francisco Javier López. Y en categoría femenina las vencedoras fueron Elena Veracruz, Rebeca Martínez de Novelda y Cristina Cartagena. Bueno, fue una jornada de running, de solidaridad, en la que bueno, pues tuvimos muy buena presencia también allí. Uh-huh. 650, más de 650 participantes, estuvo muy bien, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, se dividía, como dijimos, en las tres categorías, uh-huh. Tanto en la marcha nórdica también, que es una especialidad que en la localidad, en nuestra ciudad también tiene mucho auge, luego en la parte digamos, más social, la caminata de 5 kilómetros en la que tuvo también mucha participación y bueno, pues un evento que se consolida en el calendario y que cada año está presente por esa causa que tenemos que apoyar, que es la violencia de género. Bueno, pues esta es una de las carreras de actualidad que volverá, pues como es habitual, el próximo año. Seguimos hablando de Álex García y es que, bueno, sí, sí. Lo entrevistamos hace un par de semanas, una semana, a 8 días estaba de ir a este mundial, ¿no? Sí, de atletismo, mundo. No, sí. Atletismo, no, de trail running. Sí, trail running. Y tenemos una noticia fantástica. Pues sí, independientemente de que lo hubiésemos... Que era la primera vez, además, ¿no? Entrevistado, hubiésemos dado la noticia de pues un atleta cercano de Redován, y que lo tuvimos entrevistando en Corremos con él unos días antes de la primera participación en su mundial que se celebró en Malasia y bueno, nos contaba en su momento que aspiraba a dar lo mejor de él, a disfrutar y bueno, pues se ha venido con un bronce individual en la categoría de uphill y bueno, pues también ha conseguido 2 medallas más en la modalidad por equipos, tanto de plata como de bronce. Y bueno, ha sido un exitazo de participación. La selección española ha tenido una representación de muy alto nivel y bueno, es un mundial que se celebraba en Malasia, la primera edición de este campeonato. Y bueno, les damos la enhorabuena. Qué bien. Y como él nos dijo que sí. Está grabado. Que está grabado, que nos traería, si pudiese ser, la medalla, y esperamos aquí que Alex siga disfrutando y haciéndonos disfrutar. A ver si podemos hablar pronto con él aquí en el estudio poder felicitarle en persona. Es fantástico también esta noticia. Y otra de las noticias es que hablamos del Duatlón Cross Elche, que el cierre de inscripciones será el próximo domingo. Sí, se cierran las inscripciones el domingo 13 de noviembre y la celebración de la prueba es justo el siguiente domingo. Lógicamente se cierra una semana antes porque hay mucho atleta federado, gente que lo hace con antelación para que la organización lo tenga todo bien atado, que corre a cargo del Club Triatlón Baeza, con Manu Baeza a la cabeza, nunca mejor dicho. Y bueno, para quien aún se pudiese inscribir en las modalidades que tienen, tanto en individual como por equipos, como por parejas, las distancias son 5 kilómetros de carrera a pie, 20 kilómetros de bicicleta de montaña y luego se acaba con 3 kilómetros. Y bueno, animamos a la participación y que sea, va a ser una prueba emblemática dentro de la ciudad y bueno, pues que tiene mucho auge dentro del mundo del Duatlón Cross. Y hay que estar también un poquito preparado, ¿no?, para esto. Un poquito, bastante, porque ya no solamente... No son 5 kilómetros de carrera, ¿cómo has empezado? Es que luego viene, la parte de bicicleta, que es un circuito de montaña en el que se corona la parte del Ferriol y con la cima en el Racó. Y bueno, pues es un circuito duro, exigente y bueno, que también tiene mucho calado entre la gente más cercana. Y bueno, vamos a disfrutar de una prueba pues que es muy especial. Bueno, pues los rezagados, ¿eh? Hasta el próximo domingo tenéis de tiempo. Sí, sí. Y el martes, el Test Polar Placer, este es Orrán, el próximo martes. Sí, pues bueno, tenemos últimamente estamos, digamos, en auge, estamos fuertes, pues de la mano de la marca Polar nos van a ofrecer un test de producto para todo el que quiera venir a probarlo. Tenemos un entrenamiento dirigido el martes que viene, el modelo Polar Pacer, para pues todos los corredores que quieran probar ese modelo de reloj GPS, que es uno de los más alta, de las gamas más altas que tiene la marca, y invitamos a todos los oyentes que quieran participar el próximo martes a las 8 de la tarde en la Fuente Roja, en el paseo de la estación, que decimos nosotros, para que vengan y lo prueben y que pasemos una jornada de mucho disfrute. Oye, pues está muy bien, ¿eh? Porque lo podemos probar en este día y bueno, te puedes hacer una idea de lo chulo que es, que además estábamos hablando el otro día de la importancia, ¿no? Nosotros decimos que importante es que no sea imprescindible, que no se genere una dependencia de estos aparatos, o sea, que no porque se nos agote la batería el entrenamiento va a ser peor, o que ese día el GPS tarde un poco más porque se haya ido por lo que sea, que no es tan importante, o las sensaciones, que es mucho más importante el tener un entrenamiento planificado, el que alguien te pueda asesorar, pero luego sí que da una información, pues que, como decimos, que avanza tanto la tecnología, en este caso, pues bueno, vamos a hacer un test de potencia y de velocidad para tener unos datos más contrastados en nuestro entrenamiento y que independientemente del ritmo de la búsqueda de una mejora, pues que tengamos también unos datos con los que compararnos y con los que pues ser más fiables en nuestro día a día. Bueno, pues el próximo martes podemos hacer esta prueba, probar el test Polar Pacer, ¿se llama? Sí, exacto. Donde siempre, sí, en la Fuente... En la Fuente Roja del Paseo de la Estación a las 8 de la tarde. Ahí está. Seguimos con la sección de entrenamiento. Es que lanzamos una encuesta entre los oyentes que vayan contestando a lo largo de la semana y leemos sus comentarios el próximo jueves. Sí, ya que la semana pasada tuvimos bastante éxito con la pregunta que lanzamos, que era la de qué te motivaba para correr, pues bueno, ya damos un salto más de calidad y la pregunta que hacemos desde aquí, para que tengan toda la semana contestando, o bien por redes sociales o por WhatsApp del programa. Nuestra pregunta es, ¿cuál es tu entrenamiento favorito? Todo el mundo creo que tiene un entrenamiento en el que... Da igual. Da igual. No tiene que ser de correr. Exactamente. El entrenamiento que igual que tenemos una comida favorita, ¿no? Una prenda de ropa, pues yo creo que todo el mundo como que disfruta un poco más el saber un tipo de entrenamiento, ya sea... como tú decías, o cuestas, o un trabajo de fuerza, sí, en, sí, el gimnasio, o salir en la bici. ¿Cuál es tu entrenamiento con el que más disfrutas? Mm. O sea, el que o piensas una clase que dirigida, una clase mejor dirigida, exactamente, pues en esto, o no sé, pilates, cualquier, digamos, actividad física, uh-huh, ¿cuál es la favorita? Entonces, pues lanzamos esa pregunta a nuestros oyentes y que en esta semana nombraremos a todos los participantes. Esperamos que sean. Esperemos que cada vez sean más. Que sí, sean más, y que vayáis, y bueno, animando. Y ahí dejamos ese. Esa que pregunta. Podéis contestar a través de nuestro WhatsApp, como siempre, el 665-896-450, y también lo podéis hacer a través de las redes sociales, tanto, sí, de Juan Carlos Esteso como de esta casa, que supongo que se colgará, ¿no? Sí, pues sí, colgaremos la pregunta y todo. Sí, sí, exactamente. Bueno, pues lo iremos compartiendo, como a través de mi Instagram también lo compartiremos. Todas las respuestas serán leídas. Bueno, esperemos que sean tantas que no podamos leerlas todas, ¿vale? Pero a todas les, bueno, pues que serán leídas al menos por nosotros. Uh-huh. Si no se ponen en antena todas, claro, es buena señal, sí, también, sí, sí, es que han llegado señal. Muchas, ¿vale? Vamos con la. Vamos a ir, sí, teníamos la sección de preguntas, pero vamos a, sí, pasar. Sí, vamos a con leer y correr, que todo es empezar. Uh-huh. Hoy nos vamos con Ultramaratón Man de Dean Carnaces, sí, es recomendados por, sí, Marcos Ventín Polar, de, uh-huh, Polar. Dime, uh-huh, cuéntame esto. Pues la semana pasada lanzábamos que en el programa que también estábamos dispuestos a recoger las recomendaciones sobre libros o sobre cualquier pregunta o duda que tuviesen. Y nuestro buen amigo Marcos Ventín nos recomendaba un libro que, bueno, pues nos escribía, nos decía que a él le había, digamos, abierto o un poco más el conocimiento de la ultradistancia, ¿vale? Uh-huh. El libro es Ultramarathon Man, de Dean Carnaces, que es un polifacético corredor de ultratrail americano. Y bueno, es un libro, digamos, de mucha introspección, en el que, pues, se acompaña, nos cuenta muchísimas aventuras suyas que en Nebraska, en Sierra Nevada, estadounidense, y bueno, pues él confiesa que el correr le ha cambiado la vida, que le gusta esos momentos en el que se enfrenta a esas distancias tan largas, porque él es un ultramaratoniano dirigido a las montañas, y bueno, una de sus frases, fíjate, es que decía que corría maratones como calentamiento. ¿Qué dices? Sí, sí, sí, sí, sí, o sea, que, bueno, ha hecho las carreras más... O sea, 42 kilómetros para calentar. Sí, sí, sí, fíjate, vale, que la carrera a pie más dura, que es el Valle de la Muerte, uh-huh, en Estados Unidos, que son 217 kilómetros a temperaturas de 18 grados, bueno, en poco más de 27 horas. Corrió 422 kilómetros seguidos. Bueno, pues en ese libro, qué locura, digamos que se adentra en esa ultradistancia, uh-huh, ¿vale? Que dentro del correr, pues está el correr mucho, ¿no? Digamos, el no ceñirse a, digamos, a un ritmo, sino más a ver hasta dónde soy capaz de, uh-huh, llegar en cuanto a distancia. Y bueno, pues este libro, digamos que para esas personas ávidos de kilómetros y que todo lo ven como retos, pues bueno, pues no, en la figura de Dean Carnaces, pues puede valer como reflejo, y bueno, pues es una de nuestras recomendaciones, que esta sección está causando también muchísimo éxito. A ver, por cierto, hablando de lo de los libros, te ofreciste a prestar el tuyo. Sí, sí, sí. Me estoy acordando porque es un libro muy preciado, sí, sí, para, sí, ti, además no lo tiene todo el mundo. Sí, sí. Uh-huh. ¿Y qué tal? ¿Ya lo, bueno, tiene sí. Esto no está en el guión. No, no está en el guión, pero sí, me lo han pedido, pues, una compañera del grupo de entrenamiento, y nos escuchó, fíjate que los tenemos en el día a día en los entrenamientos, y bueno, pues ya lo está disfrutando, y bueno, pues gracias a que pudo escuchar nuestro ofrecimiento, pues ya tiene su libro de la San Silvestre, es de vuelta, uh-huh, pero va a poder disfrutarlo de la carrera más mítica que se celebra el 31 de diciembre en toda España. Yo te diría, ¿tú te acuerdas cuando íbamos al cole? Sí, sí, sí. Para algunos ha pasado más tiempo que para otros, pero cuando íbamos al cole forrábamos, sí, sí, los, sí, libros, pues para que aguantaran, sí, un poco más, sí, sí, sí, ¿vale? Sí, sí, sí. Ojalá que... Si tienes intención, sí, de ir, no, prestándolo... Mi intención es que, pues, que se vaya rotando y que mucha gente pueda disfrutar de algo que no está al alcance de todos los días, y sobre todo que vean la historia de una carrera que tiene mucha historia. Uh-huh. O sea, la San Silvestre Vallecana es la reina de las carreras, digamos, populares a nivel español y ojalá que después de del libro que venga la participación de muchos corredores allí también. Qué bien. Antes de ir con la llamada, porque hoy corremos con Maratón Man, sí, hablando de también el maratoniano del que acabamos de hablar. Y de su libro también. Y de su libro, pues hoy vamos a hablar con Maratón Man. Él es Raúl Gómez, al que, bueno, vamos a, no sé si ya está avisado, avisado. Venga, pues voy a ir llamándole yo y mientras tú, si te parece, me vas a hablar de Viator, de esa promo de Viator. Sí, pues como bien anunciamos todas las semanas, seguimos con el sorteo que tenemos por parte de Viator, que durará hasta mañana, en el que todos nuestros oyentes pueden participar para poder ganar una equipación gama altísima de atletismo. Y bueno, el único requisito que tienen nuestros oyentes es contestar a la pregunta de cuál es el logan de la marca de Viator. Lo hemos dicho bastante. Creo que Rosa, que podemos también ahora darles una ayuda diciendo que la respuesta correcta sería Viator es deporte y bueno, pues ahí dejamos para que mañana sea, digamos que aún nos quedan 24 horas para poder participar en el sorteo de Viator. Asimismo, tenemos un 10% de descuento en las equipaciones para clubes que lo puedan hacer por la página web, y damos las gracias encarecidamente al apoyo que nos presta Viator, a Viator es deporte, y que estamos encantados de que nos sigan apoyando programa a programa. Y además siempre intentamos lanzar algún concurso que otro para que los oyentes estén ahí con nosotros y bueno, y participen y se vayan haciendo a esto del entreno. Bueno, pues ya tenemos a nuestro invitado Juan Carlos al otro lado del teléfono. Es un placer también pues poder contar con él, que además creo que ha estado muy dispuesto, según me contabas, pues precisamente para entrar en este espacio de ¿con quién corremos hoy? Cuéntame con quién corremos hoy. Pues hoy corremos con alguien muy especial en el mundo del correr. Bueno, desborda simpatía, desborda pasión por nuestro deporte. Es alguien muy querido por los que los conocemos y por tanta gente que le sigue y bueno, es alguien que es digno de admirar. Y bueno, hoy, a día de hoy, tenemos a Raúl Gómez, conocido como Marathon Man también. Él se hace, bueno, se dice que es un contador de historia, maratoniano y viajero. Yo puedo decir que es alguien que ama correr, que ama a su gente, que disfrutas con él, te impregna de su simpatía y de su buena alegría, y solo podemos decir que muchísimas gracias, Raúl, muy buenos días, y que empezamos a el Corremos con alguien muy querido y muy apreciado. Buenos días, Raúl. Buenos días. Oye, qué presentación más maravillosa, Juan Carlos. Es que me dan ganas de salir corriendo e ir a abrazarte hasta ahí. Estaría bien, ¿no? Oye, pues mira, ahí lo dejamos. Ahí lo dejamos. Si algún día pasas por la zona, te vienes aquí a los estudios. Yo creo que Raúl, yo diría que no ha estado aún en Elche. Aún. Vamos a dejarlo ahí, lo dejamos en puntos suspensivos, que aún no ha estado. Bueno, Raúl, ¿has entrenado ya esta mañana? Pero estaré. Pues aún no he entrenado, voy a entrenar ahora un ratito porque, bueno, este fin de semana se corre la Veolia. Esas carreras, una de esas carreras en España que si te gusta correr, como que hay que correrla al menos una vez en la vida, ¿no? Es como especial por el ambiente, por la previa, por el después, ¿no? O sea, es una de esas carreras bonitas que gusta correr. Y entonces, pues, hoy último entrenamiento ya para dejarme listo para la Veovia. Muy bien, Raúl, pues esperemos que disfrutes y que hagas disfrutar muchísimo en la Veovia, que bueno, que es uno de los objetivos que estás teniendo ahora a corto plazo. Y bueno, en cuanto a la presentación, de decir si hay alguien que yo creo que no pudiese conocer a Raúl, pues Raúl ha hecho televisión y mucha y muy buena, sobre todo en el mundo del correr. Ha sido muy conocido con su programa de Marathon Man, en el que nos ponía, bueno, nos daba lecciones de superación, nos transportaba a lugares en los que él recorría. Y bueno, queremos empezar un poco la entrevista, Raúl, con cuáles son tus principios en el correr, no solo cuando has sido más conocido, lógicamente, pero cómo empezaste a amar correr o tus primeros inicios con nuestro deporte. Pues mira, yo siempre me ha gustado el deporte. Siempre, por suerte, mi padre, que no le gusta nada el deporte, a mi hermano y a mí nos inculcó mucho el hacer deporte desde bien pequeñitos. Y bueno, yo siempre he jugado baloncesto. Siempre ha sido una de mis pasiones, pero la tele se cruzó en mi camino muy temprano, a eso de los 20 años, y a los 20 años tuve que cambiar Barcelona de Madrid y venirme ya a trabajar por estas tierras, que desde ese día pues sigo por aquí. Entonces, claro, me faltaba gente para jugar a baloncesto. Y entre deportes que ya había hecho como correr, digo, pues bueno, pues vamos a correr. Ya había hecho algunas carreritas de 10, 15 kilómetros por ahí, por Barcelona. Pero empecé a correr más a menudo, ¿no? Pues al final mi historia con correr es muy parecida, imagino, a la de la mayoría de las personas que nos puedan estar escuchando, la mayoría de corredores populares, pues empezamos a disfrutar corriendo, a sufrir también un poquito, ¿no? Porque al final cuando empiezas, como que te duele todo, como que te cansas, como que no sabes cómo correr. Y bueno, 5 kilómetros, 10, empecé a hacer medias maratones y ahí conocí a un tipo que se llama Juan del Val, el polémico Juan del Val, sí, sí. Todos lo conoceréis del Hormiguero, que ya había corrido, estaba con un grupo en una cena, un grupo que ya había corrido varias maratones y entonces hablaban de la maratón como algo tan extraordinario que yo dije, pero esto tengo que vivirlo yo. Y claro, Juan se le ocurrió decir, Raúl, ¿a que no hay huevos de correr una maratón? Y dije, no me digas esa frase porque me caliento. Entonces yo soy muy disfrutón. Me gusta, intento disfrutar en la medida que puedo de todas las cosas que están a mi alcance. Entonces, como corredor, dije, oye, llevo ya varios años corriendo media maratones, es el momento de dejarme llevar por una maratón. Entonces, pues, entrené. Mi primera maratón la corrí en 2011 y desde ese momento que crucé la meta, tuve claro que no iba a ser la última. Me propuse hacer 10 a lo largo de mi vida. Ya llevo 23, se me ha ido un poco de las manos. Pero la maratón es entrenar, o sea, correr es maravilloso. Sí. Correr, como a muchos, yo creo que nos libera, que nos relaja, que nos cansa. Una cervecita después de correr sabe mejor que antes de correr. Una ducha después de correr. Sentarse después de correr es más maravilloso que estar sentado sin salir a correr. O sea, es solo beneficios. Y yo creo que me hace sentir bien, estoy mejor. ¿Cuántas buenas recomendaciones nos acaba de dar Raúl en cuatro frases? ¿Eh? Todo lo que sienta bien. ¿Cómo ha resumido, no? Después de correr. Pero Raúl es así y Raúl, ahora mismo muchísimos oyentes que puedan estar llevando esas palabras están confirmando que todo esto es lo que nos hace sentir mejor después de correr. Qué montón de recompensas después de correr, ¿eh? Sí, y cuando no te apetece, porque cuando preparamos una maratón que te voy a contar a todos los espectadores, a ti, Juan Carlos, que eres un absoluto fenómeno, a todos los que cuando estamos preparando una maratón hay muchos días que no nos apetece correr, porque hemos tenido un día largo, los niños, se está mejor en casa cuando llueve o hace frío viendo la tele en el sofá con una mantita. Esos días que no te apetece y ganas a la pereza y sales a correr son absolutamente gratificantes. Ya, dice un tipo que es muy bueno, dice, nunca te arrepentirás de no haber salido a correr, pero sí de... No, nunca te arrepentirás de haber salido a correr, pero sí de no haber salido a correr. Esa es la frase. Pues Raúl, hablábamos justo, perdona Rosa, la semana pasada de tu libro. Lógicamente es, digamos, dentro del mundo del running. Fíjate, Cristina Juan, una chica que, digamos, la mejor atleta ilicitana que tenemos, campeona de España 5K absoluta, se quedaba fascinada con tu libro y bueno, pues dentro de todas las anécdotas que tienes. Pero a mí me gustaría entrar a cómo se te dio en ese momento el voy a plasmar mi correr en la vida mola. ¿Cómo fue esos momentos? Pues mira, el deporte me ha llevado sin querer, como decía Forrest Gump, nunca supe que correr me iba a llevar tan lejos. Una afición como ese correr, el hobby. Pues una persona hace unos años, hace 5 años, se sentó delante mío, una productora maravillosa de televisión, María, me dijo, Raúl, ¿qué te apetecería hacer en televisión? Le dije, bueno, a mí me encantaría hacer un programa de viajes y correr maratones, porque yo siempre cuando corro una maratón, antes de coger la medalla me giro y me quedo unos minutitos viendo a toda la gente que pasa por la meta. Si hay alguien que nos está escuchando que no es corredor, se lo recomiendo. Porque ves cantidad de emociones, todas las emociones del ser humano están ahí. Hay gente que entra llorando, gente que entra sonriendo, gente que entra mirando hacia arriba, mandando un beso a alguien que no está dedicando la carrera, gente que entra con sus hijos, gente que entra seria, gente que entra agotada. O sea, y dije, pensé, si puedo conocer a 3-4 personas de maratones del mundo y después correr con ellos, a conocer su historia, a conocer el qué le mueve correr una maratón, a plantearse un reto así, puede salir una cosa muy bonita. Entonces, Marathon Man, que aún se puede ver en Movistar Plus, uh-huh. dice, tuve sí, la sí. suerte de hacer 45 episodios, de visitar más de 40 países en poco menos de 3 años y medio, y fue una experiencia tan bestial. Al final se convirtió en un programa de correr, pero la excusa era correr, uh-huh. para conocer a personas con historias increíbles. Y la mayoría de estas personas que conocíamos eran personas que muchas veces la vida la había tratado, no la había repartido unas cartas muy buenas para jugar, uh-huh. pero la encaraban con una sonrisa, con una vitalidad y con el running como paracaídas, como salvavidas, ¿no? Que encontraron en el running algo que les hacía muy feliz y les hacía tirar hacia adelante. Y después de mucho de esas 5 temporadas, me apetecía plasmar todas las lecciones que me habían regalado personas que he conocido por el mundo, y también me apetecía contar qué había detrás de La vida mola, de esa frase que yo digo siempre como un grito de guerra, que la vida mola, que a mucha gente le puede parecer como una frase muy Mr. Wonderful, pero la vida, nadie nos regala nada. La vida no es un camino de rosas y de flores. La vida, yo no soy muy de las frases de si quieres puedes o si lo sueñas lo consigues, o sea, no, eso es una absoluta mentira. O sea, si lo sueñas y lo deseas y lo quieres con ganas, pues tendrás que esforzarte mucho, tendrás que entrenar mucho, tendrás que estudiar mucho y tendrás que caerte muchas veces y levantarte. Y aún así, a lo mejor, lo consigues, pero al menos hay que intentarlo, ¿no? Yo siempre digo que las cosas hay que intentarlas siempre, no quedarte con las ganas. Raúl, entonces, pues quería plasmar eso y dije, pues es la hora de escribir un libro. Raúl, decía yo que estabas hablando de esas sonrisas y no esa felicidad que transmiten muchos, pero también es algo que a ti te caracteriza, ese buen rollo que tienes siempre. Es que no hay una foto que veamos tuya en la que no estés sonriendo, con una cara, con un gesto divertido, y cuando te vemos igual en televisión, ¿eres así en tu día a día? Siempre he intentado solventar los días malos con sonrisas, o al menos intentar que la gente que tengo alrededor robarle sonrisas. No, a veces que yo no estoy, a lo mejor, en un día espectacular, o estoy así apagado, pero al menos que la gente que tengo alrededor, pues no sé si la palabra que me manda de cine es ser como un payaso o un bufón, ¿no? Que se ponen como la careta y hacen reír a los demás. Aunque, ¿no? Pero siempre he intentado eso. En la televisión también lo mismo, ¿no? He intentado que todo lo que hago, hacerlo pues desde lo más profundo de mi corazón, o sea, ser bastante real y entretener a la gente. Yo creo que eso es maravilloso. Justo voy a sacar sonrisas. A entrar a la vida con sonrisas. A cerciorar lo que estás diciendo, Raúl. Y bueno, por suerte, yo lo voy a decir que por suerte, ahora vamos a contar parte de lo que hemos compartido. Compartí con Raúl y con cinco compañeros más una de las experiencias que creo que más bonitas de nuestra vida como corredores. Pudimos unir Madrid-Barcelona corriendo. Raúl era uno de los integrantes del equipo, y por una parte decir que Raúl fue la alegría propia de, yo lo conocía por otros medios, pero aún no propiamente el compartir tanto como compartimos. Y bueno, Raúl era la alegría, aparte de correr mucho y rápido, era la alegría personalizada. Yo decía, 24 horas es Raúl así, sí que lo es, y de hecho no si no fuese así no podría estar, lógicamente alguien no puede estar viviendo en una careta que no tiene. Así que Raúl es, la vida mola, Raúl mola, y bueno, pues luego podemos desgranar un poco esa aventura que vivimos, Raúl, hace justo un añito, de que nos embarcamos, justo hace un año, nos embarcamos unos cuantos, vamos a llamar, más que locos, poco cuerdos, nos presentamos, se hizo un equipo con amigos más, Marcel Barret, Raúl Fernández, Nicole Milar y Juanma Campos, y Raúl Gómez también, lógicamente, y nos embarcamos en la aventura de unir Madrid con Barcelona a pie en 48 horas, dándolo todo ahí. ¿Qué te supuso a ti aquel, vamos a llamarle, milagro del correr que pudimos vivir? Pues fue, para mí es una de las que he hecho cosas por el mundo y carreras increíbles en lugares que nunca me hubiera imaginado, pero hacer Madrid-Barcelona corriendo por relevos 6 personas, 600, 76 kilómetros en 48 horas, como tú bien decías, 23 minutos. Para mí fue, ha sido una de las aventuras deportivas más absolutamente increíbles a todos los niveles que he hecho nunca. Es que ya el hecho de el nivel deportivo ya es una de las cosas más bestias, porque al final creo que entre cada uno corríamos unos 100 kilómetros más o menos, y para mí fue un desafío deportivo tremendo, que me llevó a yo creo que al agotamiento, ¿no? Todos al final corríamos con dolores, con muchos dolores, tuvimos pájaras, nos recuperamos, pero lo más bonito creo que fue el equipo que hicimos. Sí, sí, sí. Eso, ese reto tan bestial, Madrid-Barcelona, atravesarlo corriendo, no se puede hacer si no hay un equipo fuerte. Exacto. Y si no hay un equipo que se va apoyando a unos a otros, y si no hay buen rollo, porque al final había muy buen rollo, y es verdad que pasamos momentos muy buenos, obviamente, pero pasamos momentos malos, momentos donde todos estábamos sufriendo, y ahí estábamos apoyándonos unos a otros. Fue increíble y fue un placer absoluto, porque yo te conocí también por redes, Juan Carlos, pero nunca nos habíamos visto, y me quedé sorprendido, porque yo era del equipo pues el que corría más despacio. O menos. Y veros a vosotros, a ti, un atleta, esas maneras de correr y correr tan rápido durante tanto tiempo, y cada relevo correr y apretar y apretar y apretar, pues bueno, me demostró cómo el ser humano es extraordinario, que es capaz de hacer cualquier cosa si se lo propone. Y que bueno, que eres un tipo muy grande. Bueno. Gracias por dejarme entrar en el programa, y gracias por conocerte. Y fue increíble, ¿no? Yo creo que pocas cosas así vamos a vivir a lo largo de nuestra vida, sí. ¿No, Juan Carlos? Sí, podemos dar las gracias al mundo del correr, a quien decidió que nos uniésemos. Y bueno, justo un año, yo creo que aún tenemos esa emoción de tantos recuerdos grabados, el salir de Madrid con mucha incertidumbre, que decíamos, ¿dónde nos hemos metido? O sea, salimos del kilómetro cero en Puerta del Sol, ¿te acuerdas, Raúl? Lloviendo a mares, y decíamos, bueno, ya empezaremos a correr. Yo pasé con una gastroenteritis las primeras 24 horas, si te acuerdas, pasé con una gastroenteritis que me iba de varetas el rato. Sí. Pero bueno, pero vivimos algo que a día de hoy lo podemos decir, solamente 6 personas más, David, que fue nuestro conductor, han podido vivir en el mundo, realmente, unir Madrid con Barcelona. La primera vez que alguien hacía algo así. Sí, sí, y nos ha unido, hemos vivido algo que podríamos contar a Raúl, a sus hijas, y a mi hijo, a nuestros nietos, esperemos. Y bueno, justo quería unir ahora, que hablábamos de tus hijas y de tu familia. Raúl es alguien muy familiar, tiene presente y comparte muchísimo con su mujer, con Sandra, y con sus hijas. Muchísimas metas intenta compartirla con ellas, y me gustaría que te aportan ellas a tu día a día, a querer ser mejor, o sea, ese brindarles lo mejor de ti también ayuda, lógicamente, ¿verdad, Raúl? Es como que animemos también a la gente que haga de su familia una parte más de su equipo. Sí, al final, si tu familia no te apoya, al final le robamos mucho tiempo a nuestra familia cuando entrenamos en general, ¿no? Una maratón, pues le roban más tiempo. Entonces, pues también hacerles partícipes a nuestras familias de lo que hacemos y de lo que conseguimos, pues es, a mí me parece básico. Por ejemplo, yo ahora me estoy preparando la maratón de Málaga, y la concibo. Y ahora ya las maratones, ir a correr una maratón, antes también lo hacía en pareja, ¿no? Cuando no estaban con la niña, pues yo siempre intentaba que mis maratones o mis escapadas para correr fuesen con mi novia, mujer, y con mis amigos, ¿no? Al final, compartir nuestras pasiones es, yo creo que es mucho mejor que hacerlo en solitario. Siendo un deporte tan al final, individual, lo hacemos de equipo casi siempre. Que, claro, claro. Hay muchas maneras de correr, y yo creo que el correr, dices, es muy solitario. Sí, es verdad que muchas veces corremos solos, entrenamos solos, pero compartir un fin de semana, por ejemplo, este fin de semana en Veovia, esto va a ser muy bonito, pero en Málaga, pues a mí me apetece ir con mi familia, pasar unos días paseando, conocer más la ciudad, y después, pues estoy ya imaginando y deseando cruzar la meta con Julieta y con Olivia, con mis dos hijas, de la mano. A mí me parece eso muy bonito. Es el mayor de los geles en carrera, es poder estar ahí y encontrarte a tu pareja, o que tus hijos te den un aplauso. Me parece fascinante. Después, las últimas carreras que he hecho ha sido media maratones, y ha sido para acompañar mi mejor amigo que quería correr su primera media maratón, a un familiar, a mi tía que ha empezado a correr hace muy poquito, que tiene 50 y pico años, ¿eh? Nunca es tarde para empezar algo que mola. Y también acompañar a gente, ¿no? Compartir la felicidad de los demás, joder, eso nos hace muy felices. No siempre hay que correr para intentar ser el más rápido e intentar ser la mejor versión de ti mismo, ¿no? Todo el rato. Entonces hay tiempo, creo, para disfrutar y para dejarnos llevar y para no siempre estar apretando el acelerador, ¿no? Entonces a mí, yo creo que me gusta un poco lo todo. Me gusta disfrutar, soy muy disfrutón corriendo. Y bueno, en Málaga pues intentaré, hace mucho no intento, pues ser más rápido de lo que nunca he sido en una maratón, ¿no? Yo creo que todo es compatible. Pero compartir. Para ello también estás en buenas manos de nuestro buen amigo Raúl Fernández también, lógicamente. Sí, por primera vez me he puesto en manos de un profesional. Por primera vez, después de 23 maratones, Raúl. Bien hecho. Después de 23 maratones, ya tocaba. Claro, en Marathon Man, las maratones era, claro, no había entrenamiento posible para aguantar eso. Corría y siempre contaba, iba con una cámara, una GoPro, y claro, de una maratón que tarda más o menos unas 4 horas, una hora y media estaba hablando a la GoPro. Sí, sí. Pero bueno, lo que venías diciendo de mis hijas, las hijas, o sea, esto sí que es una maratón de verdad. Tener hijos sí que es la maratón más larga, dura y apasionante que he tenido nunca y que he corrido nunca y que estoy corriendo, ¿no? Ajá. Bueno, Raúl. Raúl, es un placer hablar contigo, de verdad. Estaremos hablando kilómetros y kilómetros. Por eso le podemos invitar, ¿qué te parece? Raúl, te invitamos, ¿eh? Si en algún momento vienes a visitar a Juan Carlos. Yo lo dejo aquí. Raúl Gómez va a pisar Elche. Venga, y si encima... Te lo aseguro yo. Sí, lo tenemos claro. Y si encima coincide con la sección de Elche Corre, sí, con Juan Carlos Esteso, y podemos tener la suerte de tenerlo también aquí en radio y televisión, pues sería fantástico correr un ratito, aunque sea, pues como hemos hecho hoy. Hoy corremos con Raúl Gómez, Maratón Man. La vida mola, ya lo creo, y mucho, y sobre todo cuando la vives tan intensamente como la está viviendo él, Raúl, a golpe de zapatillas. Raúl, un placer. Le pedimos el último favor. No sé, ¿esto lo sabe él o...? Aún no lo sabe. Ala, pues venga, Raúl, atento. Tampoco muy difícil lo que te vamos a pedir. Y seguro que nos va a sorprender. Yo creo que no sé si Raúl, cuando corre solo, corre con música. ¿Eres de los que suele escuchar algo de música? Pues sí. Siempre en las carreras no, porque me gusta escuchar el jaleo que hay alrededor, incluso el silencio. Pero cuando tengo que tiradas largas, me pongo música siempre. Pues Raúl, gracias por contarnos, gracias por hacernos disfrutar y que tengas lo mejor en tus próximas nuevas aventuras, tanto profesionales como del mundo del correr, que te tengamos muy cerca pronto y bueno, la despedida final la queremos hacer lógicamente rindiéndote un pequeño homenaje y que nos elijas una canción que te identifique, una canción que digamos, pues Raúl se puede identificar o hace disfrutar a la gente corriendo con esa canción y bueno, hasta pronto, hasta muy pronto, amigo, y muchísimas gracias. Pues mira, una canción para terminar, también de un runner que poca gente sabe que es runner y que tengo la suerte de vez en cuando poder compartir kilómetros con él. Una canción de Leiva. Ay, que se me ha ido el título. ¿Cómo puede ser que se me ha ido el título? No sé. No Leiva sé. Es un... Como si fueras a morir mañana. Como si fueras a morir mañana. Muy bien. Muy aquí bien. La tenemos. Pues así corremos, ¿verdad, Raúl? Como si fuésemos a morir mañana. Pues sí. Disfrutando, sufriendo. Muchísimas gracias, pues Raúl, de verdad. Gracias, Raúl. Muchas un placer. Hasta pronto. Enorme. Adiós. Adiós. Tú sabes que te va a alcanzar.